Capítulo 7. Ulrich Stromfin, el actual líder de la división de Seattle del cártel Fabian de mejoras. Las mejoras eran caras. Casi nadie las llevaba aparte de los nanoides médicos básicos que se administraban universalmente al nacer si los padres estaban de acuerdo. Para obtener cualquier otra cosa, hacía falta un dineral. Y al cártel se le daba de maravilla encontrar a gente desesperada y hacer que firmara unos contratos de lo más ilegales. Del tipo que en realidad ni se redactaba ni se firmaba, pero que podía suponer la muerte en caso de incumplimiento. ¿Quieres entrar en la Liga de Artes Marciales Mejoradas sin restricciones y alcanzar el estrellato? El cártel te financiaba el viaje. ¿Necesitas nanoides médicos avanzados para tu esposa, que padece una enfermedad rara? El cártel te echaba una mano. Y aparte de eso, estaban las mejoras ilegales, como las que incrementaban el sigilo o la capacidad armamentística. A cambio de obtenerlas, te metías en unas deudas de AUPA. De las de pásate la vida pagándola. Había legiones enteras de ladrones obligados a compartir todo botín con el cártel. Que supiera tanto al respecto solo por verle la cara a un hombre, venía a confirmar lo que era. Un mafioso, o en el mejor de los casos, un ladrón. Quizá pertenecía a un cártel rival. No se me ocurría ninguna otra razón para saber tanto sobre cómo funcionaban, ni para estar tan seguro de que Ulrich me quería muerto. Actué por instinto. Agarré a Sefawin del brazo, le tapé la boca con la otra mano y me la llevé de vuelta al recibidor. El movimiento brusco le apagó la lámpara y derramó un poco de aceite en el suelo. La empujé contra la pared al lado de la puerta y esperé, tenso. ¿Me habrían visto? Al no oír gritos, miré a Sefawin y encontré sus ojos como platos y... ¡Anda, qué cosas! Me había puesto la punta de su cuchillo contra el lado del cuello. A esa chica se le daban bien las armas. Decía mucho sobre Ulrich que incluso con ese cuchillo rozándome la piel, me preocupase mucho más él que ella. «Ese hombre no es quien yo pensaba, y no podemos dejar que me vea», susurré. «Por eso te he agarrado. Voy a soltarte, pero por favor, no llames su atención». Poco a poco le quité la mano de la boca. Sefawin me miró, pero no movió el cuchillo. Respiré despacio y me llegó un aroma a hierbas. Menta, salvia, tal vez romero. ¿No se suponía que la gente apestaba en la Edad Media? Yo pensaba que se bañaban como cada 15 días o algo así. Por fin retiró el cuchillo, entornando los ojos. «Creía que eran amigos tuyos», susurró. «Antes no les he visto la cara», dije. «Esos no son mis amigos». «¿Y quiénes son?» «El más alto se llama Ulrich», respondí. «Es un ladrón, pero no como yo. Está al mando de un cártel. Esto es el líder de una banda de ladrones». «¿Como un jefe bandolero?» «Eso mismo. O puede que hasta más importante. Escucha, ese hombre es muy peligroso. No es un ladrón de los de fingiré ser un Aylev. Es de los de me da igual que encuentre los cadáveres». «Tenemos que avisar al Zain», dijo ella. «No, tenemos que escondernos». «Mi hermano está ahí dentro». «¿Estaba?» Después de ver a Ulrich, ya no me había fijado en nada más. ¿Y cómo se llamaba el otro? El hombre más bajito y flaco que tenía al lado, con cara de pala y mejoras de boxeador, era... ¡Quinn! Quinn Jericho, sicario y mano derecha de Ulrich. No recordaba que ninguno de los dos se hubiera dejado barba, pero llevándola encajaban con todos los demás hombres que había visto en aquel lugar. ¿Qué hacían allí? ¿Para qué buscaban a alguien que no era yo? «A tu hermano no le pasará nada», susurré. «Pero a nosotros sí, como me vean. Escóndeme hasta que se vayan». Justo cuando empezaba a pensar que estaba forzando demasiado su confianza, Sefawin señaló con la cabeza hacia la derecha. Nos metimos en una sala pequeña, una armería. O al menos vi unas cuantas espadas y hachas en un soporte. No había más luz que la que entraba desde el recibidor, y se quedó casi en nada cuando Sefawin juntó la puerta dejando solo una rendija. Menos mal que nos habíamos dado prisa, porque no pasaron ni 2 minutos antes de que Ulrich y Quinn salieran al recibidor, seguidos por el Zain y su esposa, y tras ellos por tres sirvientes, entre los que estaba el hermano de Sefawin. La Scop y yo nos apiñamos junto a la puerta para mirar por la rendija. «Enviaré aviso», dijo Lord Ilstan, «si alguien ve a ese hombre del pelo rojo». «O si hay algún otro suceso extraño», respondió Ulrich. «No quiero enterarme por otras personas de que se ha descubierto otro contorno llameante en tus campos, Thane». «Menos aires», dijo Ilstan. «Enviaré aviso al conde. A ti no tengo por qué informarte de nada en persona». «Venga, Ulrich, márchate», pensé. «Estás haciéndote pasar por mensajero. No puedes cabrearte si la gente te trata como tal». «No me gusta nada ese tono, Thane», dijo Ulrich en vez de marcharse, quitándose la capucha de la capa mientras se volvía. «Soy hombre de confianza del conde. Hablo con su autoridad». «Puede que Alwyn confíe en ti, forastero», replicó Ilstan. «Y si es verdad, me alegro por ti. Pero aquí no tienes ninguna autoridad. Ve a decirle lo que has visto y transmítele mi promesa. Si los espectros de tierra están inquietos, como advierte el mensaje que traes, descubriremos la causa». «Eso espero, eso espero», dijo Ulrich inspeccionando el recibidor. «Vienen nuevos tiempos, Thane. Nuevas formas de hacer las cosas. ¿No te emociona?» Maldición. Conocía ese tono en la voz de Ulrich. Incluso le había oído decir esas palabras exactas. Eché mano a una espada. «¿Nuevos tiempos?», dijo la esposa de Ilstan. «Vienen siempre, queramos o no. Y los capearemos como capeamos los cambios de estación, que traen amigos y enemigos, hombres y espíritus». «¿Y si esos cambios de estación me traen a mí?», preguntó Ulrich. «¿A mí? Que no soy ni una cosa ni la otra». «Ni amigo ni enemigo». «Ni hombre», dijo él, «ni espíritu». Metió la mano en la capa y sacó una Torrington 11.940, una pistola de uso militar con detectores de fuerza y, supuse, munición expansiva con carga antinanoides. Un arma como esa podía derribar a cualquiera, por duras que fuesen sus mejoras. El guardia sonriente de la puerta podía darse por muerto. Aparté la mirada del disparo. Una potencia de fuego como esa podía atravesar 2 centímetros de acero y convertir cráneos en confeti. El estallido resonó flagrante. A Ulrich no le gustaban los silenciadores, aunque iban incluidos en el precio y no restaban fuerza al arma. Un tenue sonido de oleaje en las orejas me indicó que los nanoides estaban situándose para protegerme de más ruidos fuertes. Cuando volví a mirar, unas botas en la puerta fueron lo único que alcanzaba a ver del guerrero muerto. Había humo en el aire. Eso tampoco era lo habitual. Ulrich quería que su arma causara impresión, y comprendí por qué al mirar a los lugareños. Lord Ilstan se había puesto delante de su esposa, pero tenía los ojos desorbitados y la mandíbula laxa. Los guardias que había detrás parecían aturdidos y las armas les flojeaban en las manos. «Mato a quien me da la gana», afirmó Ulrich. «Vienen nuevos tiempos, como decía. ¿Necesitas alguna otra prueba, Thane?» «No», dijo Ilstan. Ulrich apuntó a un guardia de los que se hallaban detrás del señor. «No, mi señor», se corrigió Ilstan. «Excelente», dijo Ulrich. «Ardo en deseos de que colaboremos. Tu gente tiene una tradición, si no me equivoco. ¿Bern Gisel? ¿Lo he pronunciado bien?» «Sí», susurró Ilstan. «Excelente», repitió Ulrich. Hizo una seña a Quinn, que apartó al señor y la señora y agarró a... ¿al hermano de Sefawin? Vaya hombre, debían de haberse fijado en que el chico iba mejor vestido. Lo habrían oído llamar pequeño padre a Ilstan y habrían atado los cabos equivocados, igual que yo. No sabía lo que significaba Bern Gisel, pero a juzgar por cómo empuñaba el cuchillo Sefawin, no era nada bueno. Quinn se llevó al chico junto a Ulrich. «Se lleva un rehén», comprendí, «para que el señor de la zona no se le ocurran ideas raras». ¡Qué crueldad! Sefawin agarró la puerta, dispuesta a salir hecha una furia. Le paré el brazo y se volvió de golpe hacia mí. Su mirada me retaba a intentar detenerla. Acepté el reto embargado por un pánico que casi me paralizaba. Después de dispararle a ella, lo más probable sería que registraran la armería, por si había alguien más escondido dentro. Negué frenético con la cabeza, mirándola. «No», vocalicé. «No». «Tú obedece, Zane», dijo Ulrich. «Y podrás visitar a tu hijo en Welbury. El alguacil ve con buenos ojos mis visitas. Estoy seguro de que allí tratarán al chaval con especial atención». Sefawin intentó zafarse de mí, y por un momento me planteé salir yo mismo y embestir contra Ulrich, si se sorprendía al verme y lograba quitarle el arma de la mano. Pero mis placas solo funcionaban a medias. Estaría arriesgando la vida para nada. Apreté el hombro de Sefawin, suplicándole sin palabras. «No, por favor». Ulrich y Quinn salieron tirando del chico y ordenaron que les trajeran sus caballos. Sefawin cayó de rodillas y empezó a temblar, a llorar. No se movió nadie hasta que el ruido de cascos en la noche anunció la marcha de los dos mensajeros, de vuelta a la oscuridad que los había engendrado.